tarde. Esto es El Hombre de la Vaca. El Hombre de la Vaca. Un programa para la salud que propone muchos días y buenas gracias. El Hombre de la Vaca. Es una producción de la cooperativa La Vaca, www.lavaca.org, con la voz de un colifato ilustre, Hugo López. Hoy continuamos con la segunda parte de la entrevista a Federico Lupi. Estuvo tan buena esta entrevista que no queremos desperdiciar nada. ¿Qué cosas de la vida actual te ponen loco en el mal sentido de la palabra? El pan y circo. El pan es el mundo mediático que todos los días entrega un bollo de porquerías, mentiras, calumnias, agresiones. Y el circo son los políticos de la oposición que están permanentemente haciendo discursos deshilachados, desilvanados, torpes, absolutamente carentes de imaginación, de propuestas, donde lo que les importa fundamentalmente es destruir. Por lo tanto, apelan sin ningún tipo de pudor a la más espantosa de las mentiras. Es una de las pocas cosas que me preocupa hondamente, porque me pregunto de verdad, con suma extrañeza, ¿cómo se puede, siendo político, son tan pedestres, tan miserablemente cobardes, donde tampoco le importa a la gente, tampoco le importa el país? ¿Cómo haces para zafar de la locura o de un momento que te da ganas de insultar? ¿O cómo haces para parar ese momento? Depende de nosotros. La única que puede cambiar el derrotero de un país en sus formas más creativas y más superadoras es la gente, con su compromiso, su militancia, su alerta. Hablando de la salud mental y relacionándola con el exilio, ¿cómo superaste mentalmente el irte de acá de la Argentina? No me propuse superarlo sencillamente porque lo asumí con una total y absoluta frontalidad. Cuando el país me había robado, vilipendiado, decepcionado, engañado, toda mi vida fue así. Imagínate, Frondizi, Illia, Alfonsín, De la Rúa, Menem. 5 gobiernos desastrosos, de una desvergüenza inconcebible. A todo eso agregarle los golpes militares. Entonces me fui realmente contento. La tristeza de dejar las cosas que quería, los olores, la gente amiga, ciertas cosas de la comida, del paisaje, de la familia. Pero me vino muy bien. De modo que más que superarlo, te digo que lo elaboré como una suerte de camino de salud. Me hace acordar de algunas estrofas de Almafuerte que dice: procede como el robledal que en su grandeza necesita del agua y no la implora. Todos los moribundos tienen cura 5 minutos antes de la muerte. Hasta siempre y no me dejen solo. Fue El Hombre de la Vaca. Por la aplicación de la ley de salud mental.